equipo formar y tu gran sueño alcanzar, tendrás que ser valiente. Solo 6 niñas irán de las 12 que están, a ver si eres tú. Juega con arrojo y verás que a ti te elegirán y tus sueños vivirás, pero despierta ya. Solo 6 llegarán de las 12 que están, a ver si eres tú.